La hora del ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo 101.8 de tu FM. ¿Cómo? ¿Todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo? Pero eso es ahora, ¿no? ¿Cómo? Empieza ya. No te separes de tu radio. Aquí comienza la hora del ahorcado. Muy buenas noches, miércoles 31 de agosto ya, aquí comienza el programa número 15 de la Hora del Ahorcado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Recibe un saludo de quien toma los mandos de Radio Topo a estas horas, el Guindilla. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Despedimos a los compañeros de Lucha Libre. Ya sabéis que tenéis más de ellos de 8 a 9 todos los miércoles. ¡Hasta luego! ¿Qué tal llevas el día de hoy en nuestra querida Zaragoza City? Para muchos, vuelta a la rutina, vuelta a los semáforos, vuelta a los atascos, las obras del tranvía... Para que lo lleves un poquito mejor, aquí estamos en la Hora del Ahorcado para acompañarte con 60 minutos cargados con la mejor música y la información más conspiranoica del planeta. Comenzamos con un poquito de música y después te digo las vías de contacto del programa. En este caso un poquito de hip hop, además del polo de una de las chicas de Lucha Libre. Lo que suena, Huellas de Barro. Yo soy el Guindilla y esto es Radio Topo. Buenas noches. La alarma. Lo está en el beat. Oye, lo es más hit, es Nusi. La nueva mierda que necesito. El actor en el micro. Nica de un tipo y un beat que unió el hip hop. Hoy sigo en TikTok. Mira, no entiendo los shows. Esos pseudo MCs de R&B que hacen soul. Todo lo que vi para mí era falso. Vi faltan al rap, pues van faltos de flow. Fresco, como los 5 co. Como la ira en un coco colgando en la avenida. Flipo como me los 5 po. Me da el siroco, coño, si casi voto es por la bebida. Roto, acabo del copón. Cada concierto yo subo y subo el escroto. Lo hago roco, ronco de ron con lima. Sabio poeta de la calle rima, constructiva. En mi mar no hay rincón pa'l tiburón de los derechos de autor. Mírame genio encima. Ramoncín el váter, larga el papel. De cuchilla rapper, caga encima del motherfucker, motherfucker. HDB no, TDB na del pastel. Van de salva yo, sé. Y el único canon que nos va es el de Pachelbel. Rimo al ritmo, mimo al micro a punto. Disparo ya, Dino. Suena Timo, pues a mí no hurto. Traigo el battle rap más culto, cretino. Algunos practican el hurto cultivo. Escurren el culto, juntan al ejecutivo. Mira, gracias, pero no. Mis derechos ya los gestiono yo. A mi puto rollo. Huellas de barro. Suena la alarma. Huellas de barro. Rap subversivo. Huellas de barro. Suena la alarma. El actor en el micro. Deben de estar pa' allá. Mira, ya me raya. Todos con el rap y el dancehall. Tratan de ametrallar. Ahora que hay forma de hallar el dólar, pero lo hacen mal. Y es que están tan lejos del lugar que no lo divisan. No respetan la cultura y la pisan. El oído se educa y no se interesan. Son su propio verdugo y no lo piensan. Me gusta la música, la buena. Voy con cascos, aguascos a lo de fuera. Escucho y siento, es cierto que me gusta. Si sí, me aíslo en mí, aquí no entra ni por fuera. Desde París hasta Zaragoza suena el ritmo y lo gozas. Cocinoro ni mozas, en plan can can. Como el Mulan Wood, yo berrito el blues. Tus angustias cantan. Sonaré en tu cabaret con mi cara B. Me acabaré los canapés con 100G. Cada vez que escuches HDP piensa en joder aquel que se propase con tu ser, ¿eh? Con cuidado, hombre o mujer. En los dos lados conocí a Lucifer. Son versos contados para ti. Puede ser tú, eres MC. Si es así, házmelo ver. Veletas dan vueltas como un yo-yo. Yo hago ballet sin YouTube, con letras desde el hoyo. Conectas con estas, es mi rollo. Pa' poetas como tú, escucho los 40, coño. Sueño con un mundo paralelos. Me despierto y conecto con sus habitantes. Entre farsantes, principiantes y abuelos. Mira al suelo, no encontrarás pepino semejante. Huellas de barro. Suena la alarma. Huellas de barro. Rap subversivo. Underground. Huellas de barro. Suena la alarma. Belaitor en el micro. Qué bien suena el rap que hacemos en casa. Huellas de Barro, suena la alarma. Con su música alcanzamos las 9 y 10 de la noche. Arrancamos en la hora del ahorcado. ¿Qué te parece si te explico lo que tendremos en el Rincón Conspiranoico y te digo las vías de contacto para que colabores en el programa? ¿Te parece? Huellas de barro, de barro, de barro, de barro. Lo está en el beat. En el programa de hoy hablaremos sobre el agua de mar y sobre un conspiranoico, un Illuminati que parece que se ha vuelto al lado de los buenos. Eso será dentro de un ratito, pero antes me apetece comentarte una cosa que lleva fluyendo en mi entorno esta semanita. ¿Qué pasa con lo de la reforma de la Constitución? Parece que nos van a meter algo en la Constitución, van a reformar lo que les dé la gana y además parece que lo están haciendo todo muy rápido, ¿no? Así como un poco sin pensar. Venga, que reformamos la Constitución. ¿Por qué? ¡Por el déficit! Bueno, ¿solo por el déficit? ¿Solo por esto hace falta reformarla? Pues, madre mía, ¿no? ¿Qué pasa? A mí todo esto me da un poco detrás de la oreja. Lo hacen en verano, ahora que la gente está un poco aún desconectada de vacaciones y tal. Ahora vamos a cambiar la Constitución. Bueno, no pasa nada. Pero yo creo que sí que pasa. Si tú crees que también ocurre algo porque cambia la Constitución y quieres expresarte, el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo, ya sabes, la voz de los sin voz. Y si no, el mail, lahoradelahorcado@gmail.com, aunque ahora mismo no tengo internet, así que mejor si me llamas, ¿vale? 976-291-398, ¿qué te parece la reforma de la Constitución? Aunque a lo mejor soy solo yo el que le parece mal, y si es que soy un bicho raro que me lo dicen muchas veces. Pero yo creo que no, sé que el gen está en todos vosotros, así que pégame un toque a Radio Topo, 976-291-398, y mientras, escucha los Piper Rack. We'll be right back. la música de los Piper Rack entrecortada por mi gran amigo el ordenador de Radio Topo. Gracias, Marco, gracias. Hoy, además de sin internet, ¿no te gusta poner punky? ¿Qué pasa contigo? De verdad, cómo odio la informática. Pero si el punky no le da la gana de ponerlo bien, quizás que tengamos que cambiar de registro. ¿Nos vamos a algo un poquito más rockero? A ver si esto me soluciona el problemita. Este recuerdo de la música de los Ugly Kid Joe, I Hate Everything About You, odio todo de ti, tío, todo de ti. Dedicado a todos los ordenadores de Radio Topo, Dios. Los Ugly Kid Joe, I Hate Everything About You. Te recuerdo el número de Radio Topo, 976-291-398. ¿Qué opinas de la reforma de la Constitución? Pégame un toque y tengo un regalito y todo. Un premio, bueno, medio bueno, yo diría. Bueno, buenísimo del todo, que te lo regala la hora del ahorcado. Dentro de nada viene el rincón conspiranoico, hablaremos del agua de mar. ¿Qué te parece si yo te digo ahora qué pasa si bebes agua de mar? ¿Te vuelves loco? ¿Te pones malo? ¿Qué pasa?

Esto los griegos, que como siempre son los primeros en todo. Además me gusta mucho Herodoto, que también cita el sol con el sungazing, que ya os dije en otro programa. ¿Qué pasa? Más actualmente, a finales del siglo XIX y hace algunos añitos, aparece un hombre que va a cambiar todo esto, que se llama René Quinton. De René Quinton podéis encontrar mucha información. Os traigo la biografía. René Quinton nació el 15 de diciembre de 1866 en la ciudad de Chaumes-en-Brie, espero haberlo dicho bien, y murió el 9 de julio de 1925 en Grasse. Fue un científico, naturalista, fisiólogo y biólogo francés. Autodidacta, elaboró una teoría sobre el origen de la naturaleza marina de los organismos vivos y sus trabajos tuvieron en su época repercusiones considerables en los dominios científicos, terapéuticos y filosóficos. Además, se aventuró hasta en la aeronáutica, que hizo uno de los primeros clubes de aviadores del mundo. Así que este personaje se pegó mucho tiempo investigando y llegó a una conclusión con el agua marina. Quinton, con el tiempo, llegó a la conclusión de que las enfermedades no son en realidad sino manifestaciones del ensuciamiento del medio interno a nivel celular. Y así lo explicaría en su libro El agua de mar, medio orgánico, publicado en 1904, donde planteó su famosa teoría del acuario. Lo que decía este francés es que si todos vivimos en la Tierra y la Tierra es un 70% de agua marina, que hay un montón y nosotros somos también agua, el agua salada tiene que estar en nuestra vida. Si en un acuario todos los peces que son de agua salada les pones agua dulce, se mueren. Tienes que echarle un poquito de sal. Pues lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa? El agua salada en el cuerpo, si la consumes mucho, sí que es verdad que te puede dar fallo renal. Entonces este hombre ideó una fórmula para hacer que el agua salada sea apta para nuestro cuerpo. En concreto, se fue a buscar un agua muy especial al Canal de la Mancha con un péndulo y un barco, y a 10 metros de profundidad recoge el agua en un sitio que él decía que era el mejor y la junta el agua de mar con agua destilada al principio, aunque después comprobó que era con agua de manantial, en una proporción de 2 partes de agua de mar por cada 5 de agua. Como más o menos así, como si te tienes que acordar, como si fuera una paella, 2 de agua salada por 5 de las otras. ¿Qué pasa? Este hombre empezó a probar con esto y dijo, esto hay que experimentarlo, yo creo que esto en la sangre tiene que ir bien. Hizo su primer experimento en 1897, le quitó casi toda la sangre a un perro y le inyectó agua salada. El perro, dicen, bueno, tiene escrito que estuvo 2 o 3 días como así, como fatigado y tal, que no se movía mucho, pero que al cuarto día ya empezó a mejorar rápidamente y que desde entonces, bueno, se pegó una vida exagerada, que estaba esplendoroso. He leído que el perro le duró 5 años más y murió de un accidente. Así que bueno, le ha cambiado la sangre un perro. ¿Qué pasa? ¿Lo podrás hacer con los humanos? Pues sí, sí que se puede hacer con los humanos. En 1905, Quinton, convencido de las posibilidades terapéuticas del agua del mar isotónica, comenzaría a inyectarla incluso en lactantes, en bebés súper pequeñitos, creando al poco tiempo dispensarios marinos. Este hombre, pues eso, creaba dispensarios marinos en los que tú ibas y te trataban con agua del mar, te daban agua de mar y así te curas enfermedades. He leído que tiene que ver con la alcalinización de las células, otra de las cosas que dice, por ejemplo, el doctor Isaac Goiz en la teoría del par biomagnético. Parece que hay ahí bastante clave. Lo abrió en 1905. En 1907, un redactor de la revista francesa Intransigeant dijo lo siguiente: los trabajos de Pasteur nos aportan una concepción de la enfermedad, los de Quinton una concepción de la salud. ¿Qué es el agua de mar? Es un suero que no ataca ningún microbio en particular, sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar contra todos ellos. Esto a mí ya me deja agarrado. ¿Pero si el agua de mar te puede hacer de sangre? Puedes encontrar extensa información. Se usó incluso en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados que perdían mucha sangre les inyectaban agua marina y con el tiempo la vuelves a convertir en sangre. ¿Pero cómo es posible? Este hombre murió en 1925, René Quinton, pero en 1943, por fin, el plasma de Quinton sería presentado en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos de Francia e inscrito como fármaco bebible, inyectable y de uso tópico a una concentración de 9 gramos de sales y minerales por litro. Ya lo usaban en los hospitales y parece que iba muy bien. ¿Qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial vino la farmacia, podríamos decir, y bueno, si el agua salada la podíamos coger todos y no nos costaría prácticamente nada, ¿qué iban a hacer las farmacéuticas, hombre? ¿Qué iban a hacer? Así que esta técnica quedó ya casi enterrada en más o menos alrededor de 1975. No es tan antiguo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos venden medicamentos y nos podríamos curar todos con agua del mar? ¿Cómo puede ser? que sepas que hay bastantes deportistas que la toman, ciclistas, y puedes encontrar en YouTube vídeos de deportistas que lo toman. Y además en España hay empresas, hay unos laboratorios en concreto que se dedican a venderlo en cajitas y en unas botellitas, y además tienen bastante publicidad, los suele estar en sus compendios y en sus charlas el mediático Bartolomé Beltrán, ¿te acuerdas? El médico de la tele que ahora sale en lo del Acte Eco, que hizo este programa de operaciones hace muchos años. Pero también hay gente que lo está haciendo porque estos lo venden en cajitas y aún es carete, pero ellos dicen que lo van a coger al mismo sitio que lo cogía René Quinton. Hay más gente en España que lo hace, en concreto la asociación Sea Water, presidida por Andrés Gracia, un hombre que, bueno, ha escrito un par de libros sobre el agua marina y también lo practica. Dice que se bebe al día 1 litro de agua mezclando medio de mar, media de normal y el zumo de un limón. Y no le pasa nada. ¿Será posible que el agua de mar sea una panacea? Puede ser. Cierro este bloque ya del Rincón Conspiranoico solo diciéndote una noticia que vi este sábado en el Heraldo de Aragón, en el que salía otra vez un comentario de un premio Nobel como que los fármacos actuales solo sirven para cronificar enfermedades, y era un párrafo de estos pequeñitos, breves. El párrafo, o sea, el titular de esa página era que una mujer había matado a su pareja, pero sin embargo esto de que los fármacos no curan lo ponía muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Así que quizás habrá que empezar a tomar agua de mar, que parece que cada día le sacan más cosas. Para limpiarte las orejas, para limpiarte la nariz, también te la puedes beber. Si quieres más información, René Quinton en Wikipedia, te atreves a despertar o pon en Google beber agua de mar y te vas a quedar alucinado. Después de esta parrafada, ¿qué tal un poquito de música? Nos vamos hasta Valencia, Ushuaia, Antes del Amanecer, sonando en La Hora del Ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo.

desde Fraga la música de los RDTT sonando aquí en la 101.8. Si quieres su CD, lo tengo aquí dedicado para los oyentes de Radio Topo. 976-291-398 y te lo llevas por toda la jeta. Nos acercamos a las 10 menos cuarto. No tengo internet y hay un par de cosillas que las tenía colgadas y no te las puedo contar. Después miramos un poquito más del rincón conspiranoico, pero estoy para depresión. Un poquito de música, ¿o qué? Y además un poco de funky, a ver si me anima y me refresca un poco, porque hace un calor en Radio Topo que no lo puedes saber. Oh. Pero así somos en la 101.8, desde las entrañas de la Magdalena para toda la ciudad, la voz de los sin voz. Las niñas se mueven a mirar, me tienen acosado, me tienen machicado, me tienen sin aire, no puedo respirar. Oye papito, te la puedo chupar. Ok mamita, yo soy tan loco, o comeré de arriba abajo y poquito a poco, hasta que no pueda más, no pueda con mi alma. Anda ya niño, vete a chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya, que te vayas a chuparla ya. Tranca mucho con el carao, las niñas cantan papita, papita, méteme la lengua en la. Yo en un decapo de abella charla, tranca mucho con el carao, las niñas cantan papito, papito, yeah, méteme yeah, la lengua en el. Yeah. Vaya pelotazo, canijo. Besitos con lengua, pisin embrutecido, las niñas se salen de la pelleja. Pero si siempre te queda dos pelas, a chuparla ya. A chuparla ya, que te vayas a chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya. Desde Sevilla, grandísimos como siempre, o Funquillo, a chuparla. De su mano alcanzamos las 10 menos cuarto de la noche. ¿Qué tal si volvemos a mirar en nuestro rincón conspiranoico y vemos qué pasa por el mundo? Porque aquí el Guindilla, como siempre, rebuscando para traerte información, me asalta un tipo, dice Leo Zagami, el Illuminati que se ha vuelto a nuestro lado. ¿Pero qué dices? Nos ponemos a mirar a este chico, Leo Zagami, que dice ser príncipe de Santa Elia, masón del grado 33, archi no sé qué, de no sé cuál, y super sacerdote supremo de... Bueno, tiene un montón de cargos, pero un montón. La cuestión, este hombre tiene varios vídeos en YouTube, uno de ellos es el proyecto Camelot, y hay otro colgado en Te Atreves a Despertar, una entrevista de 2 horas. Si alguien ha tenido estómago de verla, por favor, llámame y dime qué dice. Yo desde luego no he podido. Pero te digo algunos de los temas que se trata en esta entrevista, que se supone que destapa él, la debacle económica venidera, la contaminación de la comida, las sociedades secretas que nos controlan, el planeta X, los chemtrails, la Atlántida, el Mossad, sionistas, judíos, satanismo, ocultismo, el asesinato de Lady Di, puertas dimensionales, profecías, el Vaticano, el plan fraude de la revelación extraterrestre, el plan para imponer un falso mesías, la energía libre. Bueno. Se pasa un montón de rato, pero te digo, 2 horas de este hombre, Leo Zagami. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedo mirándolo y digo, ¿este tío es un Illuminati? Porque tiene cara de mafioso, por lo menos a mí me lo parece. Va de traje y tal, muy majo él, pero rapado, con perilla. Me da un poco de desconfianza. Me pongo a investigar sobre este señorito, Leo Zagami. Bastantes conspiranoicos lo nombran. Y en concreto vi una entrevista con uno de los que a mí más me gustan, que es Benjamin Fulford, un periodista canadiense que vive en Japón. Y sale con este hombre, con Leo Zagami, un vídeo de 2008 en el que dicen que, bueno, a raíz de este hombre que está destapando todas estas conspiraciones, todo esto se va a acabar y que la Reserva Federal Americana se iba a cerrar o iba a tener un duro golpe, que le iba a quebrar y le iban a eliminar el 30 de septiembre de 2009. Vaya mata, aún sigue la Reserva Federal metida de pata. Entonces ya este hombre ya no me lo empiezo a creer. Sigo rebuscando y encuentro un vídeo que para mí es esclarecedor. En YouTube podéis poner Leo Zagami 2012 Apocalipsis, y la verdad es que yo creo que ahí va un poco pasado, porque ya se empieza a contar que, bueno, como os digo, es príncipe de Santa Elia, que es el nuevo mesías, que los judíos ya lo han aceptado como nuevo mesías, que quien no lo siga a él no estará en las puertas del nuevo mundo, ¿qué tal? Bueno, hay que ser conspiranoico, hay que estar un poco pasado de rosca para estar conspiranoico, pero tanto. Además, dije príncipe de Santa Elia, porque se supone que es un aristócrata. Todas las páginas conspiranoicas hacen referencia a él porque se supone que es un príncipe de Italia. Entonces digo, príncipe de Santa Elia, pues si tan príncipe es, tiene que haber alguna foto. La única referencia que he encontrado al príncipe de Santa Elia es en un libro llamado Los apuñaladores, de Leonardo Sciascia, espero haberlo dicho bien, que es una novela italiana en la que, bueno, el título deja bastante claro de qué va, Los apuñaladores, y parece que la intriga de este libro, el primer sospechoso en confesar su culpabilidad es un tal Ángel Arcángelo, pero luego parece que todo va con el príncipe de Santa Elia, que es un acaudalado y poderoso senador. La cuestión es que la sinopsis del libro dice que Sciascia parte de un episodio histórico para construir un amargo relato. No he podido encontrar este episodio, no sé quién fue este hombre, si de verdad existió, pero desde luego Leo Zagami creo que no es. En cualquier caso, si quieres saber más acerca de este personaje, Leo Leon Zahami, que también se hace llamar, bueno, dice que es el león de Judá y todo, está un poco para allá. Tienes muchas cosas en YouTube y en Te Atreves a Despertar, muchísimas páginas conspiranoicas, aunque la verdad es que a mí no me parece trigo limpio. Además, que sepas que lo encarcelaron en Noruega en 2008. Algunos dicen que tras grabar el vídeo del proyecto Camelot, lo denunció su mujer por ser un Illuminati infiltrado, y según la policía noruega, por intentar agredir sexualmente de su mujer y de su hija. Ahí lo dejo. 10 menos 10 de la noche, ahora que estamos tú y yo aquí solos después del rincón conspiranoico, ¿qué tal si hablamos de la soledad? Los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Mejor que lo haga Chelas sonando en Radio Topo. Recuerda, esto es La Hora del Ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10. Cerrando los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me

la música de los Berzas. Con ellos cerramos hoy la hora del ahorcado. Alcanzamos nuestra melodía de despedida. Te pongo el temazo de MacGyver, que sé que lo esperas. Hasta aquí ha llegado el programa número 15. No te puedo leer las noticias locas porque se me ha colgado. No tengo internet, no puedo, lo siento. La semana que viene volverá el miércoles de 9 a 10 de la noche la hora del ahorcado con ración doble de noticias locas, lo prometo. Hasta entonces, como siempre, no desconectes de la 101.8. Recuerda, Radio Topo es la voz de los sin voz. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave durante esta hora, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte las noches de los miércoles. Me despido, como siempre, con un temazo y con una frase. En este caso, una frase de Teilhard de Chaldrin que dice así. Solo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdad. Te dejo con la música de los Silencio Absoluto. Que tengas una feliz semana. Nos encontramos aquí el miércoles que viene. Se va el Guindilla. Adiós. Que a las noches le sobran los días, que a sus pies yo me desnudaría, que a sus besos le falta saliva, tengo en las alforjas. Hay olores que enganchan, hay sabores que a veces se marchan, hay victorias que pasan de largo, no tienen prisa en hacerse querer. Mire el canto de una piedra firme, soy el muro que habla la sombra, soy el árbol que anuncia las montañas bajo un maldito calor. Me he encontrado a mí mismo, los demás parece que también. Me ocurre todos los días que miro al mundo del revés. Aunque me esfuerzo siempre, acabo metido en lío sin querer. No me arrepiento de nada, si acaso de alguna. Quiero llenar tus bolsillos de flores y después probaremos todos los colores. ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a reírnos. Que a las noches le sobran los días, que a sus pies yo me desnudaría, que a sus besos les falta saliva, tengo las alforjas bastante vacías. Que a las noches le sobran yo me desnudaría, que a sus besos les falta saliva, tengo las alforjas bastante vacías. Otros simplemente piensan que soy un pobre desgraciado. Sigo al pie de la letra todos los dictados de mi corazón. Tengo por bandera amores y alguna que otra desilusión. Me tumbé panza arriba buscando un momento de claridad. A veces lo más sencillo es el camino más difícil. Siempre tan cerca del suelo, me bajo a sembrar semillas.